Passa dia mais sem saber de él. Parece que foi ayer o dia que se foi e não regressou. Aunque escuchar su voz, su presencia en su habitación, las tostadas que no termino, todavía esperándole, el tiempo se detuvo para ella. Abrazada a su retrato está, una lágrima en su corazón, su mirada a ningún lugar, parece buscar un porqué, la respuesta que nunca llega. Pasa un día más.